perímetros de cómo lo mueve Techín. Nosotros tenemos que garantizar que toda la producción desde Jujuy a Tierra del Fuego sea viable a largo plazo. ¿Cómo lo hacemos? No lo vamos a poner a competir con los chinos, que entra un container de zapatillas a 0,0000 y el 1 aparece a la cuadra y media. ¿Quién va a competir con los chinos? Nadie. Entonces, todo el mundo, todo el comercio exterior se está defendiendo. ¿De cómo podemos? Porque los chinos nos están prestando plata, los chinos nos están comprando cosas. ¿Cómo podemos? Pero tenemos que garantizar que toda la producción argentina sea viable a largo plazo, porque si no, nuestros gurises no van a tener demanda de esos saberes que ustedes le están dando en el aula. Ese modelo puede garantizar empleo solo para las zonas rurales de la Pampa Húmeda, no para las zonas urbanas, ni Rosario, ni Gran Buenos Aires tienen destino en ese modelo. El nuestro, como nosotros producimos un montón de cosas, las producimos en todo el país, ese modelo le da empleo a todo el pueblo argentino desde Jujuy a Tierra del Fuego, pero tiene un problema, como siempre. El tema de la producción extranjera. Si nosotros estamos aumentando, estamos desmercantilizando los ingresos populares. Los ingresos populares en este país desde el 2009 no pasan más por el mercado. Ahora hay hogares que tienen ingresos. Si papá fue eficiente o ineficiente en el mercado de trabajo, me chupan huevos. Ese hogar tiene un ingreso. Porque es un hogar compuesto por ciudadanos argentinos. Solo los que son eficientes y los que son exitosos en el mercado de trabajo van a tener plata en este país. No, en el 2009 decidimos, en plena crisis internacional, decidimos porque me siento parte, es como Aramo dijo el mosquito y estaba en la Guampa el buey, lo decidió la presidenta, que íbamos por la asignación universal por hijo en el 2009. En plena crisis internacional, en ningún libro de economía, yo los invito a que ustedes lean cualquier autor. Cuando está un país en crisis, que una presidenta salga y diga a partir de mañana asignación universal por hijo para todos los gurises que tienen padres desocupados o padres con empleo precario. Que alguna presidenta, a ver, recorran, porque algunos nos corren por izquierda porque tienen pasado marxista, qué sé yo, ¿vieron cómo? ¿No? Nos corren por izquierda en Uruguay, en Brasil. Si alguna presidenta decidió en plena crisis internacional darle jubilación a todos los abuelos que habían aportado a esta patria, pero en negro. ¿Quién hace eso? Lo hizo la presidenta. ¿Saben por qué? Porque era muy importante para este modelo que todos los hogares argentinos tengan plata. Y ellos se ponen locos cuando nosotros distribuimos plata. ¿Por qué? Cuando yo doy charla para los empresarios, fui a Mendoza y me dijeron, pero ustedes me están sacando mano de obra. No, mi amor. No te estamos sacando mano de obra. No te estamos dejando explotar a la gente. Vos tomás todo lo que quieras. Vos tomás todo lo que quieras. Pero tenés que pagarle un sueldo digno para que ella elija entre quedarse en su casa o ir a trabajarte a vos. ¿Tengo un minuto más? Cinco minutos. Cinco minutos más. Fui a dar una charla para comerciantes de Moreno. ¿Conocen Moreno? ¿Hay alguien de Moreno acá? Fui a Trujuy. Y un señor, un comerciante, porque fui a hablar con los comerciantes, me dijo, yo perdóname, pero yo estoy en contra del aguache. Digo, bueno... Yo quiero cómo me explico una cosa. ¿Vos vendés más medias? El tipo tiene un negocio de medias, vende medias. Digo, ¿vos vendés más media ahora que antes o no? Vendo más media. ¿Vos crees que vos vendés más media porque, no sé, porque limpiaste el vidrio de la vidriera? ¿Porque le cambiaste la bolsita a la media? ¿Que tu oferta es mejor? Sí, no sé. No, hermano, vos tenés media porque la compañera ahora puede mandar a su hijito en invierno con media porque la presidenta le paga la guache. Vos no vendés más media porque sos un capo. Vos vendés más media porque la compañera tiene plata para comprarle media al gurí. Es el problema, siempre es la demanda. Y nosotros queremos generarle demanda poniéndole plata al pueblo argentino en el bolsillo. Porque nosotros, el pueblo argentino, no nos vamos a Miami, ni fugamos dólares. Nosotros cuando nos ponen un peso en el bolsillo, hacemos un asadito, invitamos al negro, salimos con la bruja, tomamos una cervecita, dinamizamos la economía. Lo que le dan plata a los ricos, eso se la lleva. Nosotros... la gastamos con el pueblo argentino. Para terminar, el pueblo argentino tiene que decidirse. Históricamente hemos estado siempre en disputa dos proyectos de país, dos proyectos siempre, ni tres ni cuatro, que me perdonen los compañeros del PO, pero nunca hemos estado en discusión con esa cosa. Hemos estado discutiendo solo dos proyectos de país. Uno que dice que los argentinos debemos integrarnos acríticamente a los mercados externos, y otro proyecto que dice que únicamente el pueblo argentino va a mejorar sus condiciones de vida si se atreve a ampliar todo lo que se pueda el mercado interno. Y desde hace 12 años hemos encontrado nuestro lugar en el mundo, y a ese mercado interno le agregamos a América Latina. El pueblo argentino tiene que decidir en octubre si volvemos a instalar la palabra productividad en nuestros barrios, si volvemos a instalar la palabra eficiencia en nuestros barrios, o en nuestros barrios sigue corriendo lo que ha estado corriendo en estos años, que es derechos. Quiero ejercer derechos. ¿Tengo derecho a la vivienda digna o no? ¿Tengo derecho a tener un ingreso por ser parte de la división social del trabajo o no? Eso es lo que va a estar en debate, y el pueblo argentino va a tener que decidir, porque el pueblo argentino que quiere integrarse al mundo es muy hipócrita, porque a su vez dice que hay que darle, no hay que darle el pescado, hay que enseñarle a pescar, la oferta, enseñar. Tenemos eso en la cabeza, y a vos te dan la caña de pescar, como dijo un compañero, te la dan en el medio del desierto. Un compañero dijo hace poco, dice, sí, está bien que te enseñen a pescar, pero te la dan la caña en el medio del desierto. Entonces, el pueblo argentino va a tener que decidir si realmente esos cara pálida quieren seguir diciendo que todos los adultos tienen que trabajar, no pueden ser hipócritas, y tienen que generar un mercado de trabajo para que papá y mamá tengan probabilidades de encontrar trabajo. Porque si nosotros nos incorporamos al mundo como quieren hacerlo ellos, no va a haber trabajo y va a volver el desempleo al 30%. Y otra vez vamos a culpabilizar a los desocupados porque no se capacitaron. Va a volver a estar legitimado estar desocupado porque no sos eficiente, no sos competitivo o no te aggiornaste a las nuevas tecnologías. El pueblo argentino va a tener que decidir si sigue con este proyecto que pretende incluir más y más a través del trabajo, no del ingreso ciudadano, o se integra, como quieren hacerlo algunos chicos, a los mercados internacionales, que ahora le agregamos los mercados financieros. Ahora, Nuestro problema es que nosotros queremos seguir con nuestro modelo, y nuestro modelo tiene límites serios, que los encontró en el 2011. Si ustedes se fijan, lo que se venía haciendo en política económica 2003, 2011, 2012 para acá, no es nada igual a aquello. En materia de política económica estoy hablando. Lo mismo le pasó al general Perón. En 1952 el general Perón tuvo un feroz ataque, vía dólar y vía precios. Lo mismo le está pasando a la presidenta desde hace 4 años. Vía dólar y vía precio tiene esos dos límites. El asunto es cómo vamos a sortear esos dos límites. Algunos que proponen conseguir dólares de la manera fácil, de la que siempre consiguen dólares, ¿no? Proponen ir a pagar la grieza y que van a llover dólares para que la clase media se vaya a tomar café a Punta del Este y que vuelva la noche acá, porque total, estamos en libertad, cada uno puede disponer de los dólares como quiera. Y hay otra forma, pero es un camino más largo. Nosotros no tenemos respuestas fáciles para nada. Cuando nosotros nos preguntan por la inseguridad, nosotros decimos. Cuando nos preguntan por la inflación, decimos. Nos preguntan, ¿y cuándo vamos a levantar el cepo? El que vote a este proyecto político tiene que saber que el camino del pueblo argentino para alcanzar la liberación es largo. Es duro, pero vale la pena. El que quiera respuestas fáciles, que vote a Massa, que tiene la solución para el cepo el 11 de diciembre, la solución para la inflación el 11, y la solución para la inseguridad. Nuestras respuestas son terriblemente complejas y terriblemente duras, como ha sido la historia del pueblo argentino desde estos 150 años. Gracias. Bueno, escuchamos a este elocuente orador que es el profesor Alejandro Barrios. No hay nada más que agregar, lo dijo todo Alejandro Barrios. Vamos a ilustrar musicalmente con otra etapa de Leonardo Fabio. Esta vez esa que les comentaba de su obligada repercusión latinoamericana en el 76 es amenazado por la AAA, es perseguido político, decide emigrar con su familia y va por distintos lugares de Latinoamérica, México, tiene algunas actuaciones europeas, pero se hace vastamente conocido y muy popular a nivel regional sobre todo. Termina recalando en una ciudad del interior de Colombia llamada Pereira, donde se queda varios años a vivir hasta que vuelve en la década de los 80. Aquí vamos a escuchar esta cumbia colombiana. Es muy extensa, vamos a pasar la primera parte porque es como un relato autóctono que tiene que ver con su estadía colombiana. Vamos a escucharlo, dale. Silencio, atención, que aquí los convoco yo a transitar la ternura de la historia simple y pura que voy a contarles yo. Al ritmo de cumbia suave que me marca la guitarra, caminando por el alma hasta mi boca llegó esta narración de amor, de desesperanza y sueños, la vida, pasión y vuelo de la abuelita Zenaida. La conocí en Bogotá, por las calles bogotanas, vendiendo frutos maduros con su sonrisa cansada, siempre en la boca un cigarro, cigarros que ella se arma. Tan pequeñita, tan frágil, que me dije, cosa rara que camine y que no vuele esta viejita Zenaida, siempre al trotecito corto de hormiguita ciudadana. No sé por qué la Zenaida, en su andar, en su mirada, me recordaba a mi abuela, a mi abuelita agro que hacía pan de la nada. Casi niña quedó viuda, al hombre duramente trabajando, y mientras ellos crecían, ella se iba achicando. De los 10 hijos que tuvo, uno murió, 2 hay presos. Y los demás poco a poco se le fueron alejando, y los demás se casaron. Y así se quedó solita en su casita de barrio. ¡Cumbia! De mañanita la Zenaida sale temprano del tuyo. De mañanita la Zenaida sale temprano. Se va a vender frutos maduros, arremolina su tabaco. Se va a vender frutos maduros. Zenaida, Zenaida, Zenaida, Zenaida. Zenaida, Zenaida, Zenaida. Pasó el tiempo y con los años un nieto la visitaba. Era su nieto mayor, su orgullo, sus ojos, su alma. Se parecía al abuelo y como él se llamaba Manuel. Como aquel Manuel que hizo mujer a Zenaida y que le sembró 10 hijos y al que un día por bobadas se lo trajeron a un tibio muerto de una puñalada. El nieto que era su orgullo cuando al ranchito llegaba la levantaba en sus brazos y le besaba las canas y le decía, mi reina, tú eres mi novia más cara. A veces venía picado de aguardiente y la obligaba a bailar con él la cumbia. y la Zenaida bailaba. Él se llamaba Manuel, Manuel Hernández Peralta, y era su orgullo, sus ojos, el brote más lindo y bueno que le floreció a Zenaida. Él la obligaba a bailar y ella la cumbia bailaba. Zenaida, Zenaida, Zenaida. Pero un domingo que vino su Manuel a visitarla, lo notó como distante. No reía, no charlaba, ni la invitó a bailar cumbia. Se quedó toda la tarde tendido sobre la cama. Recién al anochecer y cuando ya se marchaba, le dijo dándole un beso. Allí, de la almohada, le he dejado una cartita. Léala recién, mañana. La volvió a besar muy fuerte y se alejó. Lloviznaba.